Gracias, gracias por venir, gracias por la campaña, gracias por el aguante, gracias por estar con nosotros siempre. ¡Ritmo y suena! Gracias. Oh.